A mí me parece muy importante que las mujeres comunicadoras y todas las mujeres trabajadoras desde nuestros lugares de trabajo podamos organizar la fuerza que tenemos como trabajadoras para ponerla en la calle y mostrarla y lograr ser una presión para conquistar este derecho al aborto, que sabemos que no nos lo van a regalar porque nunca nos han regalado nada a las mujeres. Entonces entiendo que yo también soy estudiante de comunicación social y entiendo que desde la universidad y desde los lugares de trabajo nos tenemos que organizar para poder conquistar nuestro derecho.